Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Bueno, 12:04 minutos para todos quienes están preguntando por el contenido de la mesa de recién, que realmente fue una muy buena mesa. Muy buen momento radiofónico, diría. Les recuerdo que mañana se sube el programa. ¿A qué hora lo sube, Oscar? A eso de las 6:30, 7 de la tarde, www.marcaderadio.com.ar. Recién, en algunos intersticios, decíamos con Carlos, ¿por dónde largamos? Y él me decía, larguemos por la sanción en diputados de la ley del pago soberano, porque es un tema muy fuerte. En todo caso, después nos metemos con plan ahora 12, automotrices y demás. Uno puede coincidir en que es un tema muy fuerte, porque está jugándose un aspecto de soberanía, nada más y nada menos. Hay, por parte, no solo de la oposición, Carlos, que hoy es reflejada en, sobre todo, los diarios llamados hegemónicos, La Nación, Clarín, no solo en la oposición, hay en general, por lo que uno puede chequear de correos, llamados, contactos, etcétera, incluso de buena leche, la pregunta de, ¿y esto, más allá de que es fuerte, para qué sirve? ¿Sirve para que de acá a fin de año se pueda patear la pelota y entonces le pagas a los buitres, pero después de 2015 sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirvió? Vos sabés que la pregunta es claramente reflejo de la influencia de lo que generan los medios. Uh-huh. Porque la pregunta que habría que hacerse es la contraria. ¿O sea? O sea, ¿y vos qué hubieras hecho? ¿O qué es lo que el gobierno tendría que haber hecho si no hace una cosa como esta? Ajá. Uh-huh. Porque desde ahí es el análisis. Así, ¿a cabo qué situación tenés? Lo que ya explicamos 1,000,000 de veces. Un arreglo excelente, casi el 93% de algo, que el 93% de algo presta acuerdo es bueno. Para, estás hablando de cómo se reestructuró la deuda. Lógico. 2005-2010. Y en una reestructuración que los acreedores aceptaron ceder parte de lo que tenían, por eso hubo una quita fenomenal, y desde allí en adelante el gobierno asumió la cosa de pagar regularmente con recursos que generó y pudo pagar puntualmente hasta ahora. Una minoría absolutamente insignificante desde el punto de vista de la comparación de lo que representan unos y otros hace un juicio por su cobro y logra que un juez y un sistema judicial, porque no fue solo un juez, trabe la operación principal, porque vos fíjate que acá no hay un litigio de la deuda reestructurada. Acá hay un litigio de la deuda que no entró en la reestructuración. Sí. Uh-huh. Es decir, que es ese grupo minoritario, que dicho sea de paso, para poder hacer lo que hizo, primero hizo lobby en Estados Unidos para modificar leyes del propio Estado de Nueva York que no permitían, que penaban comprar bonos con el objeto de judicializar su cobro. Estaba prohibido eso. Por eso no hay que sorprenderse cuando uno ve, por ejemplo, que ayer en el ámbito financiero aparece el ranking de influyentes en Estados Unidos y Paul Singer es el decimoquinto, ¿no?, personaje influyente entre los Estados Unidos. Entonces, si no ubicas así, entonces, ellos logran con el menos del 1%, porque el juicio creo que es el 0.5% de la deuda, pero ponerle con el 1 para dar un número que se viene manejando, trabar todo. Y dejan, la Argentina viene el vencimiento de fin de junio, va y hace lo que el contrato dice que tiene que hacer, paga en fecha, deposita los fondos en el fiduciario, uh-huh, que es el Banco de Nueva York, y el juez Griesa le dice al Banco de Nueva York, no toque esa plata, uh-huh, no le dé la plata a los acreedores. Entonces vos tenés esta locura absurda de un deudor que tiene capacidad de pago y voluntad de pago, un acreedor que quiere cobrar porque aceptó las condiciones que el deudor le impuso, y un tercero que se lo traba y le dice, mire, si usted le quiere pagar a este 92,4% lo que usted arregló con ellos, primero a este uno páguele lo que este uno le reclama. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cuáles son los caminos? El que dice Macri y sus acólitos o frecuentadores, dejémonos de joder, vayamos, arreglemos con Griesa, lo que dicen algunos del mismo grupo, dice, aprobemos una ley diciendo que en enero vamos a pagar, lo cual es una brutalidad absurda desde todo punto de vista. Mira, hay un tema hasta de buena o mala fe. Si se hiciera eso... Si se pateara hasta pagar en 2015... Pero no, si se hiciera eso con una ley... Sí. Con una ley. Sería una aberración desde todo punto de vista. Sería un acto de mala fe manifiesta. Vos estarías engañando al 92,4% que te creyó, diciendo, mira, yo me creyó, pero yo ahora voy a hacer una engañapichanga para llegar a enero. Pará. Entonces, ¿qué hace Argentina? ¿Qué hace Argentina? Busca caminos alternativos. Dice, no me dejan pagar bajo ley americana, no puedo pagar en Nueva York, el BONI no cumple con el Banco de Nueva York, no cumple el mandato que tiene acordado con nosotros y con los tenedores de bonos, porque es el representa a ambas partes. Es decir, y me deja la plata allí y ahora me viene otro vencimiento, el 30 de septiembre. Entonces, ¿qué hacemos el 30 de septiembre? Esperá, ¿qué hacemos el 30 de septiembre? Posibilidad uno. Vamos y otra vez ponemos la plata en el BONI. Sí. Y queda otra vez allá adentro, encanutada, como dice la presidenta. 200 millones más. Posibilidad dos, como va a quedar encanutada, no pagamos. Entonces caemos en default. Caemos en default. Posibilidad 3. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Que caigamos en default. Posibilidad 3. Le decimos ese 92,4% con el que tenemos buenas relaciones porque le venimos cumpliendo. Mire, tenemos este problema, le ofrecemos alternativas para que usted pueda seguir cobrando. O sea, venga a cobrar a Buenos Aires. Venga a cobrar a Buenos Aires, vaya a París o a cualquier otro que usted quiera, porque la ley dice, elija usted dónde quiere que le paguemos. Ahora, ¿van a venir todos? No sé. ¿Y quién lo sabe? ¿Y si no viene nadie? Primero no hay posibilidad que no venga nadie. Si vienen muy pocos. Espera, déjame ir por orden. Primero, el otro día en la comisión estuvo el representante de los 450.000 tenedores de deuda argentina italiano. Es decir, nosotros no tenemos problema en cobrar acá. Ajá. David Martínez, Fintech, creo que es el mayor tenedor de bonos, dijo, nosotros no tenemos problema en cobrar acá. Y déjame recordar, el socio, sí, de Cablevisión. La presidenta se va a reunir con Soros, salió en todos los diarios, ahora en Nueva York, que es otro de los grandes tenedores de bonos, no ha dicho, no tengo problema en cobrar acá, pero ha dicho que era una barbaridad lo que estaba haciendo el juez y que obligándolo, qué sé yo cuánto. No sé yo, ahora, lo que sé seguro, que esto es mejor que cualquiera de las otras alternativas. Esta no es la ley del descubrimiento del agujero del mate. Esta no es la panacea con la que hemos decidido derrotar al imperio. Esta no es la ley que resolvió todos los conflictos que la Argentina tiene con estos señores buitres que tienen... Escúchame, estos señores buitres acaban de obtener un fallo, también en Nueva York, para que el Congo, segundo país más pobre de la Tierra, les pague 60 millones de dólares por una vieja causa que viene de no sé hace cuántos años. Estos mismos señores están comprando deuda de los bancos españoles en crisis que llevan implícitas las hipotecas de los ciudadanos españoles que están garantizando esas deudas que no se están pagando y que hoy son deuda basura también y que se están comprando a precio vil. Estos mismos señores compraron en el peor momento en Estados Unidos las acciones de Chrysler, General Motors, etcétera, y después fueron contra el gobierno de Estados Unidos para obtener ganancias fabulosas. Es decir, estamos contra jugadores muy muy fuertes que escolazan de primera, que ponen plata, todo el mundo sabe, ponen plata en las campañas electorales. Acá en la Argentina hay una famosa ONG que ha recibido 100 millones de dólares, creo, no sé, no me acuerdo, pero una cifra que igual era mucha, la que sea, de este fondo. Entonces, es una chicana decir que con esto nadie garantiza que se resuelvan todos los problemas. Es cierto, nadie garantiza que se resuelvan todos los problemas, pero también es cierto que es una herramienta más en una pelea desde la soberanía que se viene llevando adelante y que se toma en el mismo momento que las Naciones Unidas aprueban por 124 votos a 11 que esto no puede volver a pasar, que hace falta que la comunidad de naciones tome medidas, intervenga en el asunto y cree un marco jurídico regulatorio que impida el accionar de este grupo de usureros internacionales depredadores. En la red, la marca de Carlos Heller. ¿Vamos a las tarjetas o no es pertinente hablar del plan de pagos en 12 cuotas con tarjeta? ¿Sería el título? No. ¿Cuál sería? Para mí el título es el gobierno continúa con las políticas contracíclicas para tratar de mitigar los efectos de la crisis global que afecta, como es global, a todo el mundo. ¿A todo el mundo? Y sí, a todo el mundo. Escúchame, los datos del mundo dicen eso. En Europa, para tomar un caso, están tomando medidas inflacionarias, porque la crisis es de tal magnitud, la caída del consumo es tan grande, que están teniendo precios negativos y están tomando algunas medidas tratando de ver si pueden hacer subir un poquito los precios para generar un poquito más actividad económica. ¿Por eso es que sobran dólares, o así se dice? No, dólares sobran. ¿Sobran dólares en el mundo? Dólares sobran porque los Estados Unidos, contrariando lo que dice el fondo y todas las teorías monetaristas y con esta idea del doble rasero que hay para todo, se pega la maquinita, ha inyectado dólares empezó durante no sé cuántos meses o más de un año, estuvo metiendo 85 mil millones de dólares todos los meses nuevos, comprando bonos e hipotecas, comprándole deuda a los bancos y comprando bonos del tesoro para inyectar liquidez para esa liquidez se ha desparramado recién hace un tiempo, inició un plan de reducción y ahora todavía sigue inyectando, creo que 25 mil millones de dólares todos los meses. Si bien no estás de acuerdo en que el título sea ese, niego a que hablemos de las tarjetas. A partir de lo que decís, que es que interviene el Estado. Sí. ¿Por qué no precisas cómo interviene el Estado? Porque lo que se señala es lo siguiente. Hay virtualmente todas las tarjetas que se han plegado, repito, a 12 cuotas, esto incluye línea blanca, ayúdame, calzado, indumentaria, turismo, etcétera, etcétera. Lo digo. Pará. Y están, no creo que nadie se ofenda por hacer un cacho de indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, línea blanca, motos, bicicletas, materiales de construcción y turismo, todo local, todo fabricación nacional. Okay. Turismo también es turismo. Ómnibus y en hoteles de hasta 3 estrellas en el país. Bueno, planes de 12 cuotas sin interés. Entraron Argencar, Mastercard, Visa, Cabal, todas. Sí. Okay. ¿Y el Estado cómo intervino? ¿Cómo interviene? ¿Cómo financia? ¿Quién paga esto? En primer lugar, interviene haciendo que esto funcione, que no es un dato menor. Y en segundo lugar, contribuyendo al que esto sea a tasa cero, con una rebaja de encaje que el Banco Central hace a los bancos. Para explicar, el encaje es la parte de dinero que tiene que tener inmovilizado los bancos. Si libera fondos inmovilizados a los bancos, que colocando esos fondos obtienen una rentabilidad que compensa el costo que puede tener esto. Okay. Bien. ¿Los comercios ponen, sí, según cobren, hay una tabla que tiene que ver con si el comercio cobra los 48 horas de que hizo la venta o a los 30 días, tiene una comisión diferente. Pero me parece que minimizaríamos el tema si nos quedamos en las tarjetas, porque en estos últimos 15, 20 días tuviste el intento de instalar los copagos, que no prosperó. ¿Por qué no prosperó? Porque hay una ley que sancionamos en el 2011 de regulación de la medicina privada que hace que para crear cualquier aumento y demás se falta autorización oficial, si no, no pueden aumentar. Estuvo la apretada de las automotrices. Estuvo la de las automotrices, que aparentemente terminó en un acuerdo. Yo ya lo dije el otro día, si no lo dije acá, lo vengo diciendo. Las automotrices boicotearon esto porque le sacaba parte del negocio, que es el negocio financiero. Si los autos se venden al contado con financiación que la gente obtiene en un crédito del Banco Nación a muy buena tasa, pierden el negocio del plan Rombo, Renault, qué sé yo, todos los planes que hay, que como se llamen, que son los que habilitan parte del negocio. Está este tema de las tarjetas que estamos poniendo en el candelero. Es decir, en síntesis lo que hay es, podríamos seguir enumerando, es larga la lista. Hay medidas todos los días destinadas a actuar contracíclicamente. Vos tenés una cuestión y acá aparece la cuestión de fondo que hay que entender. La receta liberal, la tradicional, ¿cuál es? Bajó la actividad económica, bajaron los ingresos fiscales, tenemos que ajustar, hay que achicar el gasto. La otra es, hay que aumentar el gasto para que el gasto sea una herramienta de reactivación de la economía. Bueno, en para la que, semana gastando, perdón, sí. Entonces, perdón, porque me estoy olvidando que también aprobamos esta semana 500.000 personas más que van a pasar a cobrar jubilaciones que no cobraban. Y así podríamos seguir en una interminable lista. Entonces vos tenés claramente a la vista los dos modelos. Está el modelo de la mano invisible del mercado que pide Wiener, Sturzenegger y no sé cuántos más, o está la mano de un Estado activo, regulador, que utiliza recursos públicos. Vos fíjate cuando Macri dice... Es que va ahí. Macri dice, mira, claro. Justo, telepatía causal. Bueno. Macri ha dicho esta semana, soy presidente y elimino el mínimo no imponible de ganancias, sí, para los trabajadores de mayores ingresos. Bueno, ahí, ya se venía de decir, Massa, en Massalandia, vamos a eliminar las retenciones. Lo que ni siquiera les preguntan, algunos hasta sí, mira vos, se animan, sí, tímidamente, está bien, este agujero fiscal, ¿con qué lo compensás? El otro día, por ejemplo, lo escuchaba a Melconian, que es el consultor más consultado, valga la cacofonía, por los medios de los grupos, diciendo, hasta un tipo de la derecha le preguntó, estoy hablando de Longobardi concretamente, le dijo, bueno, pero ¿con qué se cubre el agujero fiscal que se provocaría si no hay más retenciones al agro? Dice, el problema es la inflación. Claro. Terminamos con la inflación y se acabaron, claro, los problemas. ¿Puedo hacer una ironía? ¿Sabes qué? Creo que esta gente tiene de verdad pensado que los trabajadores van a dejar de pagar impuestos a las ganancias. Porque la caída del salario que pronostican es tan importante que el tema se va a convertir en abstracto. Porque si vos juntás Sturzenegger y otros ayer diciendo que hay que hacer una devaluación del 50%, sí, de hecho eso implica una enorme rebaja del salario. Por lo tanto, es muy probable que los salarios dejen, es decir, es probable que hagan realidad que los salarios dejen de pagar impuestos porque van a ser bajísimos en términos reales comparados con los que cobran hoy los trabajadores, que por otra parte, recordemos, solo paga impuesto a las ganancias el 10% del total de los asalariados de la Argentina. Entonces, creo que puede ser que lo haga verdad. También puede ser que sea cierto que se logre una mayor actividad agropecuaria si le sacan la retención, aunque no sé dónde van a sembrar soja en las macetas de las casas, porque no sé dónde más hay, pues ya corrieron la frontera agropecuaria todo lo que se podía. No lo he escuchado a ninguno de estos tipos decir cuánto ha perdido el país y los propios productores por especular con la soja, que la podían haber vendido a $550 la tonelada, y ahora la tienen guardada en los silos a 390, y entonces dicen que hay que devaluar para compensar la baja del precio. Decime, Eduardo, es muy disparatado pensar que la producción agropecuaria también es un bien público, y también hay un derecho privado del productor, pero que tiene un límite cuando ese derecho privado del productor colisiona con el interés del conjunto de la sociedad. ¿No será que tenemos que seguir pensando en todas estas cosas si de verdad queremos un país más justo, equitativo, etcétera, ¿Alguno etcétera? ¿Alguno te puede decir que me habla de consignismo tipo reforma agraria? No. Hablo de que, así como nos se dice que la comunicación es un bien público o la producción hidrocarburífera es un bien público porque hace a una cuestión estratégica, o nosotros lo decimos cuando planteamos nuestro proyecto de ley de servicios financieros, que es un servicio público y demás. ¿La tierra? Por eso. Entonces, la tierra, que no es un valor, no es un bien reproducible... Sí. No es un bien reproducible. Tiene un sentido estratégico que en el sistema capitalista tiene dueños. Pero yo, fíjate que lo dije con la moderación que lo dije. Ese derecho privado es un derecho privado absoluto. Es decir, ese señor tiene derecho a no producir. ¿Te acordás cuando se discutía el tema de la renta potencial de la tierra? Renta nominal manera... potencial. Claro. ¿Por qué? Porque el tipo no le interesaba producir. ¿Te acordás, Horacio Gilberti? Ah, sí. ¿Por qué? Porque no le interesaba producir. Porque el tipo largaba vacas en campos riquísimos y con eso vivía de renta y en París. Y no se metía en ningún problema. Entonces, la gente progresista decía, los que teníamos inquietudes decíamos, pero usted, señor, no es que no gane, haga producir el campo para lo que más apto es y sáquele todo el jugo que tiene, gane plata y pague impuestos, las dos cosas. Entonces, vuelvo a la pregunta hoy, ese dueño de la tierra o ese acopiador o ese exportador tiene derecho a especular sin límite a partir de que es un interés privado y el conjunto de la sociedad debe sufrir las consecuencias de sus decisiones, o también es materia regulable. Pasó Heller.